Hola, bienvenidos a otra emisión de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorce de Zeta y como es ya tradición y costumbre, pues les doy la bienvenida a este podcast. Y este que es el episodio 232 de Poco Común, donde pues otra vez tendremos un tema de anime. Así que, pues vamos al audio de intro y empecemos. Episodio, pues como dije, hablar de anime, en este caso de series de chicas mágicas, uno de mis géneros favoritos de anime, y pues hablar sobre específicamente los personajes, las protagonistas de las series de chicas mágicas. Y para esto primero les he de comentar por qué me gustan las series de chicas mágicas. Que si bien las historias son muy... siguen como que ciertas fórmulas, ciertos clichés muy predecibles, la gran mayoría de las series, y que pues apuntan más hacia la preferencia de un público más joven, más entre la adolescencia y entre niñas, y obviamente más hacia gustos de la audiencia femenina. Pues sí, o sea, por un lado sí, las historias sí hay bases que a lo mejor no encajan tanto conmigo, pero tienen su cuota de comedia, y sobre todo que a mí sí me gustan las historias positivas, reconfortantes. O sea, si bien veo y disfruto muchas series tipo seinen, o sea, más para adultos, como que es mi zona de confort las series de chicas mágicas muchas veces, pero sobre todo creo que a la mayoría de del público masculino que nos gusta ver las series de chicas mágicas es sobre todo pues por la estética que manejan estas series, donde pues desde el diseño, presentación de los personajes, de las chicas protagonistas de la serie, que suelen siempre dibujarlas pues bonitas, lindas, y pues eso obviamente también a nosotros nos llama mucho la atención, sobre todo porque pues sí, muchas veces buscamos ese pues también ese atractivo visual de las chicas. Y aparte de esto, pues lo potencian pues dándoles por lo regular algunos otros aspectos adicionales que les hagan todavía más agradables, más lindas, que potencien su atractivo. Como por ejemplo personalidades muy agradables, muy lindas, y que pues el tipo de personas que en una fantasía te gustaría convivir con ellas. Y por otro lado, que muchas veces los atuendos que les dan, sobre todo los de las transformaciones en chicas mágicas que les dan a todas ellas, tienden a ser pues a resaltar su belleza física que ya de por sí tienen por su propio diseño de personaje. Entonces pues nos deja fascinados pues esta apariencia que tienen las chicas mágicas, y pues es siempre agradable tener pues una ilustración verlas en acción, a las chicas mágicas siempre como que pues es como con muchas cosas, cuando ves a una persona, un personaje atractivo, muchas veces no necesitas tanta motivación, tanto trasfondo para que te sientas atraído a ese personaje, que la simple estética puede ser suficiente para que te atraiga y algún contenido. Digo, igualmente hay muchas mujeres que se sienten atraídas por series tipo Bishonen, Yaoi, Boys Love, todas estas series, y aunque a veces a lo mejor no a todas les interese ese tipo de historias, series con otro tipo de historias que no son precisamente las que más disfrutan las mujeres, por ejemplo los de deportes, pero que si ponen pues personajes masculinos bastante atractivos, pues también muchas mujeres van a quedarse enganchadas con esas series. Pues igual sucede el mismo caso para nosotros con la serie de Chicas Mágicas. Y bueno, ya habiendo explicado esto, pues este episodio, pues voy a hacer mi propia clasificación, mi propio top de chicas mágicas que considero las más atractivas a lo largo de la historia, las más lindas sobre todo a lo largo de la historia. Entonces pues voy a estar dando mis preferidas. Obviamente, como esto depende mucho de mis preferencias, de mis gustos, pues no necesariamente es un absoluto que lo tengan que tomar como referencia, como que son las chicas lindas más, digo, las chicas mágicas más lindas. Estoy seguro que hay muchas otras chicas mágicas que a muchos otros les gustan mucho, pero que en mi caso a lo mejor yo no considero tan atractivas. Así que a final de cuentas, cuestión de gustos. Y bueno, pues ya con esto advertencia, pues empecemos. Empecemos con creo que cronológicamente. Y principalmente con las chicas mágicas que son más chicas mágicas, porque hay otras que como que son chicas mágicas pero no pertenecen tanto al género. Empecemos pues con la más vieja, que considero bastante linda, Ako-chan de Himitsu no Ako-chan. Esta vieja serie que ha tenido tres versiones, la primera versión de 69, la segunda versión del 89 y la tercera versión del 98. Sí, tuvo tres versiones esta de Himitsu no Ako-chan. Esta serie donde pues la protagonista, recordemos que pues al tenerle mucho aprecio a un espejo favorito, y después de rompérsele, pues le es concedido o otorgado un espejo mágico que pues le permite transformarse en cualquier persona o animal. Y entonces pues aquí empiezan todas sus desventuras y todas sus vida diaria de Ako-chan usando su espejo mágico. Si bien su apariencia es muy muy normal, muy regular para en términos de personaje de anime, captura con esta sencillez de su diseño pues los puntos más que podrían ser más llamativos, más lindos, pues en el diseño de una niña regular, que simplemente dándole pues resaltando ciertos atributos, por ejemplo su peinado, su forma de vestir, que obviamente esta, como es chica mágica de las primeras, esta no en sí tiene un traje en el que se transforme, sino que usa ropa normal, pero pues se ve bastante bien con todo, pues por su misma presentación, como una niña linda. Es más que nada el atractivo de ella. Y pues un peinado muy sencillo, muy estereotípico, incluso para una niña, que vemos muy común entre niñas, pero que la verdad es que es un tipo de apariencia que con el tiempo ya cada vez menos personajes de su edad las dibujan con esa apariencia física. Y conforme fueron saliendo nuevas versiones, pues fueron perfeccionando el diseño de Ako-chan. Y bueno, pues vamos a la siguiente chica mágica, que considero que es bastante linda, y sería Lalabel, de Mahou Shoujo Lalabel, que como muchas veces he mencionado, pues fue mi crush. Fue de niño fue con el personaje que me enamoré, y que de alguna manera como que tuve esta fantasía de tal vez alguna vez conocer a una niña que se pareciera a Lalabel, porque desde que vi este personaje se me hizo muy linda Lalabel. El diseño de personaje pues es muy clásico de principios de los 80s. En cuanto al diseño de su ropa, de su cara y todo esto, pero en primera el vestido, aunque es muy muy típico de una niña de su edad, como que es muy también muy femenino y resalta mucho de la belleza que tiene Lalabel, aparte de su diadema de estrellita y su peinado, que tiene como si tuviera coletas, un poco así, y pues aparte pues este detalles coquetos que tiene su ropa de Lalabel, su ropa regular que prácticamente se convierte como en su uniforme distintivo de ella, este vestido rosa con blanco y sus tines blancos con un moñito y pues zapatos rojos, o sea, todo está bien, todo el conjunto está bien complementado y resalta bastante su belleza, y lo curioso, contrasta mucho con el traje que de bruja que originalmente usaba en el primer episodio cuando vivía en el mundo de los brujos, donde pues era pues una apariencia más así de bruja y de todo eso, a esta apariencia pues más femenina, más de niña normal en nuestro mundo, y complementado, que complementaba además bastante bien pues este su apariencia de chica mágica, que hasta trae pues en su collar, es de donde saca su varita mágica con una estrellita. Entonces todo el conjunto es lo que de por sí complementa mucho su belleza, y como dije, es el peinado que tiene y esta apariencia muy jovial de su cara que tiene Lalabel, pues me hizo enamorarme cuando era niño de este personaje, y aún aprecio actualmente su belleza de esta chica mágica. Vamos a la siguiente, que sería Minky Momo. Minky Momo, esta serie de principios de los 80s, y que fue la que pues metió, pues popularizó lo que eran las transformaciones de chica mágica, que fue la primera que usaba su varita mágica y empezaba una transformación, y con ella pues así que desnudándose, y pues en este caso con Minky Momo, pues su poder mágico era transformarse en una adulta que tuviera las habilidades de alguna profesión. Por ejemplo, que se convirtiera en una doctora, una veterinaria, una reportera, una deportista muy talentosa, etcétera, etcétera. Una ladrona. Entonces, cada transformación, aparte de que pues tomaba esta identidad adulta, pues tenía las habilidades de pues extraordinarias de la profesión que ella eligiera. Y con su varita mágica, que pues tenía toda esa secuencia de transformación, que fue pues el estereotipo, ya que ya lo que se convirtió en el estándar para las chicas mágicas a partir de Minky Momo. Bueno, Minky Momo, si bien su apariencia es un tanto más caricaturesca, no tan realista, no tan basada en una niña normal, porque tiene ciertos detalles que son pues más de una niña, pues de pues así que chica mágica, que así que grita en todos los sentidos chica mágica. Un cabello muy esponjado, pelirroja, una cara linda y bueno, su cuerpo pues de una típica niña como las dibujaban en las series de anime de los 80s, pero que estaba bien complementado con ese atuendo que siempre usaba, de un chaleco azul, una blusa blanca y una faldita roja y botas amarillas. Ese era pues su atuendo, bastante colorido, y que pues luego como que la hacía distinguir y resaltar de entre cualquier otro personaje que vieras en la serie, por esta combinación colorida, y que pues de alguna manera daba como que esta apariencia de una chica de ensueños, de fantasía, que de hecho pues ella pues era una chica mágica que precisamente representaba al mundo de la fantasía, al mundo de los sueños. Entonces pues tenía esta apariencia coqueta, infantil, juguetona, bastante linda y atractiva y bastante distintiva, que incluso actualmente comparándola con cualquier otra chica en series de anime, luego distingues cuando ves a Minky Momo. Entonces, y pues aunque a lo mejor no es de tanto de mis favoritas, la transformación obviamente a todos nos dejó el ojo, nos alegró la vista, pero pues su apariencia física era bastante linda, y también sus transformaciones como adulta, o sea, bueno, su apariencia pues como adulta, terminaba, aunque pues se veía más como una persona normal, con cabello corto y adulta, seguía manteniendo cierto atractivo de pues sus rasgos físicos, de cabello pelirrojo y todo esto, y aún así seguía viéndose linda, pero sobre todo la considero linda más que nada por su apariencia cuando está pues transformada en su versión normal infantil. Entonces por eso Minky Momo está en este conteo. Siguiente chica mágica que considero la linda sería la de Persia. La de... ay, ¿cómo se llama esta serie completa? Mahono Yosei Persia. Sí, Persia es la banda mágica o algo así. Esta, pues, una de las tantas chicas mágicas de Pierrot en esta época, en que sacaron un montón de series de este género, pues Persia se me hace que es la más atractiva entre todas las que sacaron, más que nada porque las otras, no sé, como que tenían una apariencia un tanto muy estereotípica infantil, pero que de, trataban tanto de resaltar la belleza infantil de muchas de las protagonistas, que a veces exageraban demasiado. Y en el caso de Persia, como era una chica pues más al natural, más salvaje, porque se supone que venía de África y todo esto, pues su belleza no era tan exagerada ni tan adornada, sino que tenía una belleza más natural. Y esto creo que es lo que considero que la hizo más atractiva. Una chica con un cabello bastante abundante, bastante largo, y con una, pues con una personalidad, una actitud pues bastante ingenua, bastante inocente, porque a final de cuentas también consideran que pues Persia venía de vivir en la sabana africana, donde pues no conocía tanto de la civilización, y pues al llevarla a Japón, pues un tanto ignorante, inocente de todo este mundo civilizado, pues tenemos un personaje más inocente, más espontáneo sobre todo, y con reacciones pues más normales, sobre todo pues como muchas de estas chicas mágicas de las series de Pierrot, pues enamoradas de alguno de los, algunos chicos. En este caso pues ella enamorada de los dos gemelos que la acompañan en esta serie. Y como Minky Momo, esta también su poder mágico era transformarse en una adulta que tenía las habilidades de alguna profesión. Su versión adulta pues bastante linda, a lo mejor no destacaba tanto, pero mantenía cierto atractivo, y su mirada sobre todo de Persia, que conservaba o reflejaba mucho de esta inocencia de este personaje de Persia. Entonces pues se me hace la más linda de los personajes de las series de Chicas Mágicas de Pierrot. Bueno, la siguiente serie que casi por obligación he de mencionar, porque pues sí tuvo personajes bastante atractivos para todos los gustos, pues fue obviamente Sailor Moon. Sailor Moon, que pues aquí sí nos presentó equipos completos de personajes, de protagonistas en esta serie, donde pues había varias Sailors con diferentes apariencias y personalidades que prácticamente pues apelaban a los gustos de cualquiera. O sea, había, así que había una Sailor para el gusto de cada quien. Entonces pues así que en general eran bastante atractivas las de Sailor, e incluso las enemigas que luego aparecían en la serie también tenían cierto atributo atractivo, sexy, etcétera. Entonces pues aquí sí había mucho fanservice, mucho. De hecho, los animadores luego sí como que se portaban un poco picarones y metían fanservice de más en algunas situaciones, en algunas escenas. Pero sobre todo, pues ¿cuáles son las que yo considero las más lindas de la serie? Si bien me gusta mucho Sailor Jupiter, pero más que nada por su personalidad, en apariencia está bastante linda, pero tiene una apariencia un tanto normal de entre todas las Sailors, como que no resalta tanto como las otras. Entonces yo consideraría que la más atractiva entre todas las Sailors sería Sailor Venus. Sailor Venus, que pues originalmente era Sailor V, pues se me hace la más linda, la que tiene una apariencia mucho más linda. Cabello rubio, bastante largo, un moño en la cabeza que le hace ver linda y coqueta. Y una personalidad vivaz, juguetona. Y aparte pues su traje de transformación, que si bien todos los trajes de transformación de las Sailor se parecen, y nada más se distinguen a veces por los colores, sin embargo le dieron ese toque de diferencia a los trajes de transformación de las Sailors al cambiarles o ponerles diferentes tipos de calzado a cada una de ellas. Entonces esto les daba cierta personalidad, cierta diferencia. Y por ejemplo, teníamos Sailor Moon, Sailor Mercury, que pues tenían las típicas botas que pues encajan más con su atuendo. Pero luego empezamos a ver Sailor Mars, Sailor Jupiter, que traían por un lado Sailor Mars como más zapatos de tacón, Sailor Jupiter con unos botines, y en el caso de Sailor Venus, como que fue un punto intermedio donde tenía pues zapatos de tacón, pero de estos que tenían que tienen una cinta que se amarra alrededor del tobillo. Entonces eso se ve mucho más coqueto. Y que a lo mejor no se va tanto por el lado sexy como serían los zapatos de esta Sailor Mars. Entonces pues esto resaltaba más su atractivo más femenino de Sailor Venus. Y a final de cuentas pues se supone que Sailor Venus era la Sailor del amor y la belleza. Aunque luego decían que no soy tan atractiva porque no me hacen caso, pero la verdad es que era siempre la que llamaba más la atención. Físicamente era de las más atractivas de las Sailors. Entonces, por eso yo considero que era. Y no, incluso con ropa normal, cuando no está transformada como Sailor, siempre resaltaba, siempre se veía muy linda. Con el atuendo que la pusieran, y por eso es que considero que es la más linda. Si acaso como segundo lugar, y eso más preferencia, un poco más por personalidad y por otras cosas, pues está Sailor Moon. Pero la detalle de Sailor Moon es que por su peinado es lo que en un principio a lo mejor no te checa, porque pues sí está un poco extraño el peinado la primera vez que ves el peinado de Sailor Moon, pero conforme te acostumbras pues le empiezas a ver la belleza, lo linda que es, y pues un tanto su personalidad mucho más espontánea, y pues de una chica mucho más normal, porque había algunos personajes que pues tenían ciertos rasgos de personalidad como que más las hacían resaltar en ciertas cosas, y Sailor Moon como que era la que más regular, más normal era entre las demás. Aunque un poco teniendo que ver todo este rollo de que era pues muy impulsiva esta Sailor Moon y muy emocional. Entonces pues también estaba ese detalle, pero pues con todo y todo se me hacía un tanto linda. Bueno, y de aquí pasamos a otra serie que era más chica mágica, más de acción. Y en este caso me refiero a Yoko de Devil Hunter Yoko. Esta serie que salió solo en OVAs, o sea, solo en formato de video, y donde pues la protagonista es heredera de una dinastía de cazadoras de demonio que por medio de un anillo mágico invocaban sus poderes y se transformaba en un traje como de guerrera, como un kipao, con una espada, y pues con espada era en mano, era como peleaba contra demonios esta Yoko. Su apariencia en un principio podría parecer un tanto promedio, con unas trenzas como un tanto al estilo chino, pero pues desde en el primer episodio es donde se vuela la barda, y pues resulta que ahí se hasta mete en situaciones muy sexualizadas, Y pues así que inevitablemente vemos este atractivo físico de esta Yoko. Entonces, pues es así que obviamente es lo que nos luego nos llama la atención. Y además de que a lo largo de la serie, pues hay mucho fanservice. Pero en sí, el diseño de esta Yoko es pues muy distintivo, luego lo distingues. Y sobre todo el tipo de traje que usa resalta mucho su físico, entonces es lo que le hace atractiva sobre todo a esta de Nihonter Yoko, además de su transformación que pasa, muestra mucho fanservice. Pero pues más que nada, con todo y todo, mantiene como que este atractivo sexy a lo largo de todos los episodios de esta serie de Devil Hunter Yoko. Siguiente chica mágica que considero bastante atractiva es esta Lyrica de North Angel. Lyrica, sí, esta Lyrica, pues esta niña preadolescente que pues recibe de este la cofia esta que le que la permite transformarse en la Nurse Angel, en la, el ángel enfermera, que pues es como una versión de chica mágica de un uniforme a la antigua de enfermera, porque no es un uniforme más moderno de enfermera, que a lo mejor podría ser más sexy en algunas situaciones, sino un uniforme más clásico donde usaban pues estas faldas muy largas, más recatada, y pues la cofia y todo esto, y hasta trae una bufanda según recuerdo. Es un uniforme de esta Nurse Angel Lyrica, y pues de por sí el personaje desde antes de transformarse tiene una apariencia bastante atractiva, bastante bonita, entre otros personajes, otras chicas mágicas, resalta mucho su apariencia de ella, se ve bastante linda, donde pues de cabello rubio, una apariencia bastante coqueta, bastante femenina. Y su transformación de Nurse Angel pues la hace todavía resaltar más este atractivo, sobre todo lindo, hermoso, no es sexy, sino más bien es hermoso, más como una niña, pero que pues la hace como que así como se describe a sí misma la serie, Nurse Angel, un ángel enfermera. Entonces sí, como que da esta impresión de que de esta apariencia de una pues de alguien hermoso que este que te transmite cierta bondad, es más que nada la apariencia que tiene, y pues su peinado y pues físicamente se ve muy linda esta Lyrica. Entonces pues esta, desde que ves el diseño inicial de Lyrica, pues se te hace bastante atractiva y resalta sobre muchos otros personajes de anime el diseño de esta Lyrica, que pues en general es bastante linda. Lástima que la serie la manejaron en un tono mucho más trágico, más melancólico, y entonces ahí sí como que como que no se sentía tan agradable ver toda esta trama de mucha tragedia y de mucha melancolía de Nurse Angel Lyrica. Siguiente serie de la cual encuentro una chica mágica bastante linda sería la de esta niña llamada Popuri de Fun Fun Pharmacy. Popuri, Esta se me hace más bien tierna, chistosa, divertida, por su apariencia peculiar que tiene. Me llama mucho la atención su apariencia de ella, porque pues hace que a todas luces la dibujaron para que fuera un personaje inusual, que te causara cierto, que te diera cierta impresión de que era una niña rara, pero linda. O sea, no le quitaban lo linda. En este caso, pues una niña pequeña, Popurrí, pues en primera tiene un peinado de coleta, de cola de caballo, pero en vez de tener uno normal, tiene uno con dos coletas atrás. Se ve bastante raro, pero se ve bien. Luego su ropa, ella no tiene transformación, sino que es más bien un aprendiz de bruja. De una bruja que atiende una especie de farmacia mágica. Entonces pues ella no tiene un traje en el que se transforme, pero su ropa regular es bastante curiosa. Un vestido negro, pues resaltando mucho pues esta aspecto juguetón y lindo de Popurrí, pero sobre todo lo que se resalta es que usa calcetines de dos diferentes, o sea, el par de calcetines que usa no corresponden, sino que como que es un calcetín diferente al del otro pie. Entonces se ve extraño, pero se ve chistoso y lindo. Sus zapatos, que son pues así que muy juguetones, muy de niña, que trae con la suela pues estas huellitas como de animal. Sí, más o menos se han de imaginar qué tipo de tenis me estoy describiendo. Entonces toda la apariencia de esta Popurrí es bastante peculiar y muy linda. Entonces, la verdad, te llama muchísimo la atención esta Popurrí y se te hace muy chistosa y linda este personaje. Y pues un personaje que por su apariencia física, su presentación tan linda que tiene, pues es icónico entre las chicas mágicas. Me refiero a Sakura Kinomoto, de Cardcaptor Sakura. Esta niña, pues creada, dibujada por Clamp, que pues fue su, a final de cuentas se convirtió en su ícono de chica mágica para las de Clamp. Pues aunque a lo mejor no es de los personajes, es lo que se me llama la atención dentro de la serie. Cuando vemos el resto de amigas, de compañeras de clase de esta Sakura, pues descubrimos varias niñas que tienen un muy bonito diseño de personajes. Muchas de ellas se ven muy lindas. Y Sakura, pues entre todas ellas, no resalta tanto, no se ve tan linda a comparación de las otras. Y sobre todo a comparación de su mejor amiga, Tomoyo, que es mucho más linda que Sakura. Pero sin embargo, Sakura, dentro de su apariencia menos atractiva, digo, entre muchos personajes muy atractivos, sigue viéndose muy linda, muy tierna y con una personalidad muy inocente y tierna que resalta todo este atractivo que tiene Sakura. Pero sobre todo lo que más resalta pues su belleza linda de esta Sakura es cuando pues esta Tomoyo, que siempre es, a lo largo de la serie nos damos cuenta que ella está enamorada de ella y que está fascinada con Sakura, pues es la que le proporciona los trajes para su trabajo de chica mágica. Así que en vez de transformación le proveen trajes, y de hecho con cada combate o con cada misión que tiene que hacer Sakura le proveen un traje diferente, o sea, nunca repite la ropa que usa. Entonces supieron aprovechar mucho las de Clamp para, pues, así que hacer explotar su creatividad y no, pues, encasillarse en ponerle siempre un mismo traje cuando va a hacer, pues, sus aventuras como chica mágica, sino que le daban siempre un traje de chica mágica dependiendo de cada situación. Y todos los trajes, la verdad, todos los trajes bastante lindos que le pusieron a Sakura, bastante distintivos, y que de hecho fácilmente uno se queda enclavado con coleccionar todos los tipos de traje que usa Sakura, porque pues en todo se ve linda, son trajes fantásticos, llamativos, bonitos, y Sakura pues le quedan a la medida, tal cual debe de ser. Entonces y luego con su personalidad, como dije, resalta mucho, pues la verdad pues esta Sakura por eso se volvió en todo un ícono entre las chicas mágicas de los 90s. Entonces, pues es obviamente de las que no podía faltar en este conteo de chicas mágicas lindas. Y su peinado que tiene Sakura, aunque no es tan llamativo, es bastante lindo y sobre todo representa mucho esta inocencia y esta apariencia un tanto infantil que a final de cuentas, como la niña que era Sakura. Incluso ya cuando llegamos a la nueva versión, a la continuación de Haruka Sakura en Clica, donde pues ya vemos a una Sakura adolescente, pues obviamente le quitan ciertos rasgos que ya no corresponden a una adolescente. Las coletitas que originalmente usaba, pues ya no las tiene, pero mantiene esta apariencia linda que pues la distinguía mucho en la primera serie e igualmente en la segunda serie, en la de Clicker, pues también le proveen pues de trajes que la hagan ver linda, atractiva, muy muy femenina. Entonces, y pues por la regular, las de Clamp hace muy bonitos diseños de personajes, no solo por la apariencia física de los personajes, sino también por el tipo de vestuario, de trajes que le ponen a los personajes, que están muy elaborados y muy bonitos, y que se nota mucho a lo largo de la serie de Cardcaptor Sakura. Entonces, pues por eso Sakura Kinomoto es de las chicas mágicas más lindas de todos los tiempos. Siguiente serie, que es una de mis favoritas personalmente, es Yui Kasuga, de Corrector Yui. Yui Kasuga de Corrector Yui, un personaje que es muy, muy, muy distintivo. O sea, su diseño de este personaje, pues, no repite ningún, o no copia, o no reproduce, o no se inspira en diseños de chicas mágicas que habíamos visto anteriormente, sino que para Yui Kasuga, para Corrector Yui, como que crea un diseño de personaje que se distinguiera mucho de todas las otras y que fuera muy distintivo de ella misma, y que luego lo resalta con respecto a otras chicas mágicas. En primera, el cabello de color claro, más o menos como castaño claro, algo así, la dibujan a esta Yui Kasuga. Y un cabello así como un tanto esponjado, un tanto no rizado, pero sí esponjado, y que se tiene un poquito a los lados, que pues es inusual de hecho entre personajes de anime. Entonces eso la hace distintiva, pero es un diseño que encaja bien con el diseño de la cara y de todo del personaje. Entonces la hace ver muy linda, y pero con una apariencia muy peculiar, muy distintiva, que no se parece a ninguna otra chica mágica, ni incluso a ninguna otra chica de anime. Entonces esta Yui Kazuha la verdad es muy distintiva y se ve muy muy lindo el diseño del personaje. Aparte de esto, pues está inmersa en este entorno un poco futurista, entonces tiene ciertos detalles también en su ropa que si bien son un tanto como de nuestra época, pero con detalles futuristas, como por ejemplo los tenis que usa en su uniforme, tienen cierto detalle futurista, aunque se ven como de la actualidad. Y su uniforme, que es un suéter, pues un suéter obviamente de manga larga y una faldita corta y unas medias, unos mayones, y entonces blancos. Entonces se ve bastante linda de por sí en su uniforme. Y luego anatómicamente el cuerpo, que como se lo dibujaron, se ve muy muy bonito su cuerpo, porque a diferencia de otras chicas mágicas, esta como que es un poco más mayor, es como estudiante de secundaria más o menos, como de la edad de los personajes de Sailor Moon. Entonces pues aprovecha mucho esta apariencia, que pues es un poco inocente infantil, pero con ciertos rasgos ya de desarrollo, ya de una chica pues más, un poco más grande. Entonces está en este punto intermedio entre que se ve linda, tiene aspectos lindos como de una niña, pero tiene algunos detalles ya de adolescente. Entonces se ve bastante bonita todo el diseño de esta Yui. Y luego su traje, ya en el que se transforma, si bien hay ciertos detalles que a lo mejor no la favorecen tanto, en general el conjunto la hace ver bastante atractiva. Por cierto, el vestido que tiene en su transformación, como la helada de Comnet, la faldita esta está súper súper súper súper súper corta, mucho más corta que la de Sailor Moon. Entonces me sorprende cómo en la animación logran cubrirle, pues así que lo que le debe cubrir una falda, a pesar de como de lo cortita que está. Y y esta como qué sería, como saco, como chaquetín que tiene en la parte superior, que está bastante coqueto, pero no sé, como que a veces se siente como que no encaja. Pero para complementar y para darle más más variedad al diseño de esta Yui, de Corrector Yui, pues más adelante tiene transformaciones en trajes elementales que cambian completamente su apariencia. El traje rojo de fuego, el traje amarillo de tierra que se ve como de conejita, el traje verde de viento, el traje, ay, no me acuerdo, son un montón, del traje de agua. Entonces tiene varias transformaciones y todos son bastante diferentes y se ven bastante lindos en esta Yui. Entonces le queda muy bien. Y luego cuando aparece las otras correctores, corrector Haruka y corrector Ai, también ahí ellas también se ven bastante lindas, pero sobre todo corrector Ai me gusta mucho, porque se ve como un personaje normal promedio de chica, como que más seria, más menos coqueta que Yui, pero sin embargo su traje en el que se transforma se ve bastante lindo, como de maid, como de sirvienta. Pero también cuando tanto Ai como esta Haruka se transforman En los trajes elementales, tiene una versión un tanto diferente de sus trajes elementales para ellas dos. Entonces, también resalta mucho el atractivo de ellas. Pero Yui, a final de cuentas, con su diseño de personaje bastante distintivo, es la que pues se roba la atención y que es de mis favoritas. Bueno, nos estamos extendiendo mucho con Yui. Vamos a la siguiente, que sería Himeno Awayuki, de esta Prettier, de Snow Princess Densetsu, Prettier, que es como una versión de chica mágica de la Cenicienta, es más o menos algo así. Donde pues la protagonista, vemos la típica historia de la Cenicienta, donde su padre se casa con con otra mujer, que tiene otras hijas, y la madrastra y sus hermanastras pues abusan de la protagonista, de esta Himeno. Pero en este caso pues resulta que hay alguna criatura maligna que quiere destruir el mundo, y pues los guardianes elementales del mundo pues buscan a su princesa, que en este caso pues resulta ser Himeno, nuestra protagonista. La apariencia de Himeno es también bastante distintiva, un peinado no muy común, o sea, no es tan diferente como el de Yui, pero pues sí es bastante distintivo para Himeno. Y que en general, sobre todo en las ilustraciones, es cuando ves qué tan linda se ve esta Himeno, su apariencia linda. Y luego ya cuando se convierte en Prettier, no, se ve muy muy linda. Y muy similar a lo de esta Corrector Yui, también con Prettier, pues ella tiene transformaciones en otros trajes elementales, y de cada uno con una apariencia diferente. Entonces eso le agrega todavía otro atractivo más a Prettier. Entonces, y de hecho hay una ilustración por ahí que me ha fascinado siempre que la he visto. De hecho, la usaron para la publicidad de la serie, para publicitar la serie. Esa ilustración me fascinó, de esta Himeno, y por eso es que la considero de las más atractivas entre las chicas mágicas. Entonces, pues, y sus transformaciones, al final de cuentas, sus trajes sacan también este atractivo de esta Himeno. Y bueno, pues ya nada más, yo creo voy a mencionar otras tres, empezando con pues Tokyo Mew Mew, esta serie sobre estas chicas que de alguna manera, de forma un tanto forzada, las convierten en chicas mágicas, dándoles como que inyectándoles una fórmula que las hace convertirse en una mezcla de humanas y animales. Y con estos poderes de animales, pues se convierten en chicas mágicas para pelear contra invasores alienígenas que quieren destruir el mundo. Más que nada, la versión por la que me gustaron los personajes de Tokyo Mew Mew es por la versión más reciente, la que sacaron en este 2023, o más bien que concluyeron en este 2023, de Tokyo Mew Mew, donde refinaron mucho el diseño de los personajes, donde se veían mucho más lindas que en la versión, en la primera versión de principios de los 2000, que no se veían tan bien. Entonces, como que no me convencían, pero ya cuando sacaron esta nueva versión, me gustó más el diseño de sus personajes, y sobre todo el de esta Ichigo Momomiya, de la, pues así que la líder del grupo, la que se convierte en gatita. Y entonces, pues se me hizo una apariencia muy coqueta, muy femenina, muy linda, de este Ichigo de la versión más reciente, con un peinado que, aunque pues no es nada novedoso, diferente, pero que pues la hace ver bastante linda esta Ichigo. Entonces me gustó mucho el diseño de ella a lo largo de la serie. Ahora bien, eso sí, lo que tiene muchas cosas criticables la serie de Tokyo Mew Mew, entre ellas los trajes de transformación de las Mew Mews. Sus trajes de transformación están feos, no me gusta el diseño. Parece que traen como que un mal logrado mezcla de traje de danza clásica con botas. Entonces, no, nomás no queda, se ve raro, se ve... No me gusta el traje de transformación, pero... Pues lo que rescata la estética, a final de cuentas, es la apariencia física de las Mew Mews, que se ven lindas la mayoría. Digo, la mayoría, porque esta... Ay, ¿cómo se llamaba? Lin-Lin, creo que se llamaba la Mew Mew rubia que tiene poderes de simio. Esa como que la quisieron hacer apariencia más juguetona y linda, pero como que se ve, le falta cierto atractivo a ella. Y pues en sí Jimeno es la que se me hace atractiva, que por este peinado que le resalta mucho, pues esta apariencia un tanto inocente pero muy femenina de ella, se me hace muy linda. Y el diseño ya más detallado de su cara, de su cuerpo, resalta mucho este atractivo de Ichigo. Y bueno, ya pues, saliendo de Tokyo Mew Mew, pues mencionar entonces la serie de Sugar Sugar Run, con una de las dos protagonistas, esta Chocolate, esta tipa pelirroja, esta bruja pelirroja, que pues en un principio dices, ay, qué apariencia tan más infantil, porque se ven más infantiles que adolescentes las protagonistas, la verdad, en la serie. Pero conforme empiezas a verlas, más te acostumbras a ellas y su personalidad, sobre todo, va muy a la par de su apariencia física de ellas, de las dos protagonistas, de Chocolate y de Vanilla. Me gusta más esta Chocolate porque esta apariencia que tiene, un tanto rebelde, más salvaje, más juguetona, va muy bien con su personalidad. Entonces, en vez de jugar al darle más presencia sexy, más atractiva de ese lado, la hacen ver más como una chica atractiva por su personalidad y que va muy bien encajada con su apariencia, que se ve linda de una forma diferente, más juguetona, más traviesa. Es lo que se me hace atractivo de esta Chocolate en esta serie, y la verdad es lo que me dejó encandilado de esta serie. Y el diseño de personajes es un tanto peculiar en esta serie, como que los dibujan más como como si fueran sacados de un retrato para modelo o de algo así, la mayoría de los personajes, incluyendo las chicas. Entonces tiene una apariencia muy diferente, muy pues más al estilo de, así que de serie shoujo. Entonces las chicas, más que verse sexy, se ven lindas, y con la personalidad de esta Chocolate pues la hacen más, pues su personalidad más traviesa, más atrevida, es lo que la hace atractiva y que encaja bien mucho con su apariencia de ella, de Chocolate, en Sugar Sugar Run. Es lo que me gusta de ella, incluyendo en su traje como bruja, como en su uniforme escolar. En ambos le queda muy bien su apariencia física, y más cuando a final de cuentas pues mucho de la serie se trata sobre pues que ellas sean suficientemente seductoras para atraer pues románticamente a sus compañeros de clase. Es más que nada, y pues de alguna manera entiendes de a la larga el atractivo de las dos protagonistas. Pero en mi caso, pues mi preferida es Chocolate. Y por último, pues mencionar a esta, pues la franquicia de Precure es larga, extensa, de muchos personajes que la verdad no podría cubrir en este conteo, en este top, porque son muchísimas y la verdad yo no, así como que he visto nada, los dos extremos. He visto las primeras dos o tres temporadas de Precure y las últimas tres o cuatro temporadas de Precure, y no he visto todas las temporadas intermedias que ha habido de Precure. Entonces no conozco a todos, pero algo que siempre resalta de las Precure en general es lo colorido de sus trajes, y que con sus transformaciones en chicas mágicas son transformaciones muy llamativas, coloridas, que las hace, que exacerba mucho de su belleza de todas ellas. Por ejemplo, cuando se transforma la mayoría de las Precures, su cabello se hace más largo, con colores muy vibrantes, muy lindos, con moños, faldas y todo tipo de accesorios y adornos que pues las vuelven incluso más lindas de lo que ya son normalmente. Entonces, en general, la mayoría de las series de Precure siempre han sabido cómo explotar el atractivo de cada personaje en cada temporada. Entonces, es el comentario que podría tener, y es muy fácil encontrar de cada temporada prácticamente de Precure alguna cure que te guste, que te resulte atractiva. Siempre va a haber alguna cure que así que apele a tus gustos dependiendo de cada temporada. Si acaso mencionar de la primera temporada, que nada más eran dos cure, Cure Black y Cure White, pues me quedaría más con Cure White, que es pues la más, la apariencia más femenina, más coqueta. Porque Cure Black, como que, aunque también es linda, es más apariencia, más atlética, más deportiva. Y Cure White como que tiene una apariencia más, un tanto más coqueta, más de moñitos y de adornos en su ropa. Entonces, pues es la que prefiero de entre las dos, pero digo, las Cure Black también, tampoco le hago el feo. Y pues esas serían mis chicas favoritas, chicas mágicas favoritas, de todas las series de chicas mágicas. Si acaso dejé fuera, y ya no estoy mencionando, algunas series que podrían ser de chicas mágicas, pero que no las considero tanto de chicas mágicas porque se van más hacia otro tipo de géneros, pero que también presentan personajes muy atractivos. Por ejemplo, esta Sai Akane de Mahoutsu Kaitai, esta Cutie Honey, que en cierta forma se considera chica mágica, pero es más de acción, y además Cutie Honey en la mayoría de los casos es presentada más en un estilo más seductor y muy sexualizado, muy sexy. Cutie Honey, Momoko o Hyper Blossom de Powerpuff Girls Z, o las chicas superpoderosas Z. Momoko se me hace bastante linda también su diseño. Y por ejemplo de Magic Knight Rayard, esta Umi Yusaki se me hacía hermosa, muy hermosa el diseño de ella. Digo eso nada más por mencionar. personajes que se me hacían muy, muy lindas. Y bueno, y con esto pues ya nada más les dejaría la pregunta al aire. ¿Qué chicas mágicas ustedes consideran que son las más bonitas a su gusto? Digo, independientemente de que les gusten o no les gusten las series de chicas mágicas, estoy seguro que al menos en el aspecto estético de visual, el diseño de las chicas mágicas, alguna en algún momento les podrá haber llamado la atención. Entonces, incluso aquellos que no son fans del género, bien podrían decirme cuáles les parecen atractivas. Y bueno, y pues ya con esto, pues vamos cerrando este episodio y vamos al audio de cierre para cerrar este podcast. Entonces, pues este fue el episodio 232 de Poco Común. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado el tema y pues compartir un poco de mis preferencias en cuanto a las chicas mágicas. Les recuerdo que, bueno, les agradezco que hayan streameado, descargado y principalmente escuchado este audio. Muchas gracias. Les recuerdo que pues este audio está disponible en la mayoría de las plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y muchos otros como iVoox, iHeart, etc. Muchas plataformas de podcasting pueden encontrarlo. Simplemente búsquenlo como Poco Común. El audio de este podcast se publica los martes en la noche para que lo tengan en cuenta. Y pues estén al pendiente. La versión en video, que también existe de este podcast, se publica también. Existe versión en video que se publica en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y van a encontrar este podcast. Y pues la versión en video se publica los sábados en la noche para que lo tengan en cuenta. Espero que les haya gustado este episodio. Y pues les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters en COD y la podcastería. Busquen la podcastería y en COD en Facebook y tanto van a encontrar este podcast como muchos otros podcasts con diferentes temáticas que les pueden interesar, para que pues lo chequen. También les recuerdo que tengo mis redes sociales, Source de Z en Facebook y Source de Z en Discord. En cualquiera de estas plataformas pongo anuncios y pueden comunicarse directamente conmigo. También les recuerdo que tengo transmisiones en vivo, streamings para jugar videojuegos en Twitch. Búsquenme en Twitch como Source de Z, pero escrito con una sola letra Z final. Sorcerers en Twitch. Ahí es donde está mi canal. Y pues mis transmisiones en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México. Para que lo tengan en cuenta y pues me acompañen en transmisiones en vivo. Y más que en la última semana de cada año, pues tengo streams especiales donde pues me dedico a platicar y hablar de temas más abiertos y no solo de jugar videojuegos. Y bueno, espero que eso les interese. Ya nada más por último, pues ya nada más dar agradecimiento a los que dejaron sus likes en mis diferentes espacios. En este caso, en la Nerdulería, gracias a... a Jorge Cruz, gracias por su like en el episodio anterior, que fue sobre pues mi crítica a los suburbios y todo este rollo urbanístico centrado en el auto, que la verdad nos hace la vida más incómoda y poco práctica. Y bueno, también en este episodio, pero en iVoox, pues gracias por sus likes en iVoox a KQ, a la gente de Life Anime Podcast. Por cierto, escúchenos, escuchen su podcast de anime desde Bolivia con muchas noticias. También Yuki Soto y Jorge Adrián Cruz, muchas gracias por sus likes en este episodio anterior. Espero que pues les haya gustado este episodio y pues nos estaríamos escuchando en la próxima, y ya prácticamente para los últimos podcasts de este año 2023. Gracias y nos estamos escuchando. Cuídense.